El libro de Santiago. Lección 2. La perfección de nuestra fe. Hola, querido. Mira, en este estudio veremos cómo se desarrolla la fe. Nadie viene al mundo con una fe madura. Nadie empieza la experiencia cristiana con una fe desarrollada completamente. ¿Sabes que la vida cristiana es crecimiento diario? Vamos viviendo, aprendiendo, creciendo constantemente. Grandes hombres de la Biblia flaquearon en determinados momentos de su vida, a pesar de que tenían una experiencia maravillosa con Dios. Un ejemplo es el profeta Elías, que en determinado momento de su vida pensó que Dios se había olvidado de él. Y si a pesar de que esos hombres grandes flaquearon teniendo fe en Cristo, claro que eso es una fuente de inspiración para nosotros. Por ejemplo, Elías, a pesar de las flaquezas de él, es considerado un ejemplo de fe. La fe de ese siervo de Dios, de Elías, es un ejemplo para nosotros, porque la fe de él era una fe en crecimiento, y la nuestra también es una fe en permanente desarrollo. Para empezar este estudio, leeremos lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Mira, el consejo de Santiago es medio contradictorio. ¿Cómo alguien puede sentirse feliz al pasar por dificultades? El placer del sufrimiento es un desvío de conducta llamado masoquismo. La indiferencia al dolor es otro desvío de conducta llamado estoicismo. ¿Cómo entonces el apóstol Santiago se atreve a decir, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas? Pruebas son dificultades, circunstancias difíciles que tienen que ver con nuestra vida, momentos de tristeza, de dolor, puede ser la muerte de un ser querido, la dificultad para encontrar empleo, un huracán financiero que arrasa con todos nuestros sueños, una enfermedad inesperada, en fin. Generalmente, cuando las pruebas llegan, nos sentimos tan desanimados, tenemos la impresión de que Dios nos abandonó y empezamos a desconfiar de sus promesas. Pero ahora viene Santiago y dice que debemos regocijarnos en los momentos difíciles. ¿Por qué? El propio Santiago nos da la respuesta. Dice, bien saben ustedes que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. La palabra paciencia usada por Santiago aquí no es paciencia de aprender a esperar, sino paciencia de aprender a resistir. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en un mundo de dificultades desde que entró el pecado a esta tierra. El mal, el dolor, las luchas son una ley de este mundo de pecado. Y delante de esas circunstancias necesitamos aprender a ser como la palmera en el desierto, capaz de resistir los vendavales de arena. Para Dios, querido, no habría ningún problema en colocarnos el chupón en la boca cada vez que lloramos. Pero de esa manera no aprenderíamos a enfrentar las dificultades. Creceríamos endebles, sin resistencia. Pues el Señor desea desarrollar nuestra fe. La palabra pruebas que Santiago usa en griego encierra la idea de probar la autenticidad de algo. Es fácil decir que creemos en Jesús cuando todo nos va bien. Pero es en el dolor que la fe se fortalece. Solo que a nadie le gusta el dolor. No fuimos creados para el dolor. El dolor es una experiencia que entró al mundo después del pecado. Es ajena a nuestra naturaleza y es lógico que no nos guste el dolor. Sin embargo, ya que en este mundo no podemos huir de las dificultades de la vida, no podemos huir del dolor, pues Dios usa ese dolor para desarrollar nuestra fe. Vamos ahora a la segunda parte. Aquí veremos los pasos que Dios utiliza para desarrollar nuestra fe a través de las pruebas. Leamos lo que dice Santiago 1, 3 y 4. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. ¿Sabes? No hay cómo dejar de hablar de la perfección cristiana como parte de este estudio. Leamos lo que Santiago dice. La fe, según él, necesita enfrentar dificultades para producir resistencia delante de las circunstancias difíciles de la vida. Esas circunstancias difíciles también pueden ser las tentaciones que enfrentamos a diario. Una fe débil sucumbirá a la primera tentación que aparezca, pero una fe probada, que aprendió a resistir, enfrentará las tentaciones confiando en Jesús y vencerá. Ahora, el blanco final no es solo la victoria sobre las dificultades, no es solo la victoria que la paciencia complete su obra, dice Santiago, para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Aquí, Santiago habla de completar la obra. ¿Qué obra? Pues él está hablando de del desarrollo de la perfección, de la obra de la perfección. Para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada, dice. Quiere decir que la perfección cristiana tiene dos aspectos. Primero, somos perfectos mientras nuestra fe se va perfeccionando para llegar a ser perfectos. ¿Entiendes? Te voy a contar una historia para que lo entiendas mejor. Cuando uno de mis hijos nació, la primera pregunta que mi esposa hizo fue: doctor, ¿mi hijo está perfecto? Y el doctor respondió que sí. Ahora, yo no entiendo qué es lo que el médico quiso decir, porque mi hijo recién nacido no tenía dientes, no hablaba, no se levantaba, solo ensuciaba los pañales. Y sin embargo, el médico decía que estaba perfecto. ¿Qué quería decir el doctor? Que mi hijo estaba perfecto para tener la edad que tenía recién nacido. Pero sin duda no estaba perfecto delante del ideal de un ser humano adulto al que necesitaba llegar. Quiere decir que la perfección es un proceso y al mismo tiempo un blanco. Comparados con la estatura espiritual de Cristo, todavía no somos perfectos. Pero delante de la edad espiritual que tenemos, podemos ser perfectos mientras crecemos. Lo triste es permanecer siempre en la misma estatura espiritual y pensar que somos perfectos sin crecer. La perfección de ayer, oh querido, fue buena para ayer, pero ya no lo es para hoy. Y mañana debemos haber crecido. De otro modo, dejaremos de ser perfectos. Ese concepto lo repite Pablo al decir que él aún no es perfecto, sino que prosigue al blanco, al premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. Creo que la palabra clave aquí es en Cristo Jesús. Solo se puede ser perfecto en Cristo Jesús. Mientras estás en Él, vas creciendo, te vas desarrollando, vas madurando en tu fe. En la tercera parte hablaremos un poco de la sabiduría. Leamos lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios. Y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Pero tienen que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado a otro. Oh, mi amigo querido, sabiduría no es el acúmulo de conocimiento, sino la manera como usamos lo poco o lo mucho que sabemos. La universidad da conocimiento, pero solo Dios da sabiduría. Por eso Santiago aconseja que si alguno tiene falta de sabiduría, se la pida a Dios. ¿Cómo? Pues aproximándose de Él, mediante la oración, el estudio de su palabra y la participación en la misión. A medida que vivimos diariamente con Jesús, el carácter del Maestro se va reproduciendo en nuestra vida. Y pasamos a reflejar la gloria de Dios. Aprendemos a ser sabios, a vivir con equilibrio, a decir y hacer las cosas correctas en el momento correcto y a saber cuándo entrar y cuándo salir. Eso es sabiduría. Eso es sentido común. Pero Santiago dice que hay que pedirle sabiduría a Dios con fe, no dudando. ¿Qué quiere decir eso? Para entender el consejo del apóstol es necesario entender lo que es la fe. Fe es confianza. Quiere decir que para pedir sabiduría a Dios es necesario acercarnos a Él con fe, o sea, confiando en Él, sin temor. En otras palabras, la sabiduría es el fruto del relacionamiento, del acercamiento, de la relación de amor y confianza con Jesucristo. Un relacionamiento de miedo e indignidad no produce sabiduría, al contrario, produce un cristianismo deformado, enfermo, torcido. Si tú te acercas a Dios con miedo, pues tu cristianismo no es un cristianismo equilibrado. ¿Qué tipo de relacionamiento es el tuyo con Dios? Esto es básico para saber si tienes sabiduría o no. Ejemplo, un hermano estaba predicando un sermón sobre salud. En medio de su sermón dijo: hermanos, voy a leer una cita inspirada. En ese momento paró, antes de leer la cita, miró a la congregación y dirigiéndose a un hermano en particular dijo: hermano, esta cita es especialmente para usted. Y leyó la cita sobre la carne. Dime una cosa, ¿tú crees que eso es sabiduría? La sabiduría es resultado de una experiencia de amor con Cristo. Pero si no conoces el amor de Jesús, si tienes miedo de Él, tu cristianismo será un cristianismo basado en el temor. Y Santiago dice que si te acercas a Dios en busca de sabiduría, dudando o con temor, el que duda es como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado para otro. El cristianismo no está basado en el temor, sino en la confianza. El cristianismo basado en el temor es un cristianismo sin sustancia. Va y viene como las ondas del mar. En la cuarta parte de este estudio se explica mejor este asunto de la duda. Santiago 1, 7 y 8 dice lo siguiente. Quien sea así no piense que recibirá del Señor cosa alguna, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Santiago llama inconstantes en todo lo que hacen a los que se acercan a Dios dudando, titubeando. La duda es falta de confianza y la desconfianza o duda es falta del conocimiento de Dios. Cuando no conoces a Dios unas veces estás bien y otras veces estás mal. Unas veces estás animado y otras completamente desanimado. Unas veces quieres saber mucho del Señor y otras no quieres saber nada de Él. Ahora, ¿hay remedio para este mal? Claro que sí, porque un día los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, auméntanos la fe. Ah, quiere decir que la fe puede ser aumentada, puede crecer, ser desarrollada. Y si la fe es confianza, y si la confianza es resultado de conocer a Dios, es lógico que la fe puede aumentar, en la medida en que conozcamos más y más al Señor Jesús. ¿Y cómo se conoce a Jesús? Conviviendo con Él. ¿Y cómo se hace esto? Pues orando todos los días, estudiando la Biblia todos los días y comprometiéndose a traer a otra persona a los pies de Cristo. Bueno, querido, este estudio termina hablando de los pobres y los ricos. Ahora, este es un asunto delicado. Jamás se puede decir, la Biblia dice esto o aquello leyendo solo uno o dos versículos. No. Para saber lo que las Sagradas Escrituras dicen sobre cualquier asunto, es necesario leer todo lo que la Biblia enseña sobre ese determinado asunto. Y este tema de la riqueza y sus peligros es muy vasto. No se puede decir todo en este corto comentario. Sin embargo, diremos que las riquezas son una bendición que generalmente viene de Dios. Digo generalmente, porque las riquezas también pueden venir del enemigo. Pero en el caso de los hijos de Dios, vienen de Dios y son una bendición que Dios les prometió a sus hijos. Él dice que derramará bendición en abundancia sobre sus hijos fieles. Pero evidentemente la riqueza es un peligro, porque con el tiempo la tendencia del hombre es pensar que el dinero es resultado de su habilidad para los negocios o de su esfuerzo humano. Y esto no es verdad. Por eso el consejo de Santiago para los pobres y los ricos es la humildad. Santiago capítulo 1, versículos 9 al 11, dice lo siguiente. El hermano pobre debe sentirse orgulloso cuando sea exaltado. El rico debe sentirse igual cuando sea humillado. Porque las riquezas pasan como las flores del campo, en cuanto sale el sol quemándolo todo con su calor. La hierba se marchita y su flor se cae, con lo que su hermosa apariencia se desvanece. Así también se desvanecerá el rico en todas sus empresas. Oh, querido Santiago, no coloca al pobre contra el rico. ni dice que la riqueza es maldición, sino que habla de la fragilidad del dinero, que hoy puede ser y mañana ya no. Pues que Dios te bendiga en todo, en todas tus empresas, en tu trabajo, que Dios te dé sabiduría, pero que te ayude a recordar que todo lo que tienes y todo lo que eres viene de las manos de Dios. Pan de Vida Producciones 2014.